CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo estás? Saludamos a la gente que nos acompañó en la primera edición de Puesta al Día, la que nos acompaña ahora en Mañanas de Radio. Obviamente saludando a Gonzalo Isasmendi, que está allí en los controles técnicos también. Decíamos que el Partido Independiente, que ayer realizó una conferencia de prensa en la tarde en la sala de prensa del Parlamento Nacional, del anexo del Palacio Legislativo, no concuerda con otros sectores políticos que vienen pidiendo una mesa de negociación política dentro del sector multicolor. Ellos consideran que son escuchados igual y que no es necesario, desde el punto de vista del Partido Independiente, esa mesa de negociación que, por ejemplo, está pidiendo el Partido Colorado, que también el Cabildo Abierto ha establecido la necesidad de tener por lo menos cierta organización para poder establecer una mesa en donde se dialogue. Y dentro del Partido Nacional hay algunos que también han expresado que tal vez con esa mesa se puedan evitar cosas como las que se vivieron con la ley forestal, donde Cabildo Abierto terminó votando con el Frente Amplio, previendo esas situaciones. Vamos a escuchar a Omar Rodríguez, presidente del Partido Independiente, marcando justamente la determinación de ese partido de no considerar importante la creación de esa mesa de negociación política dentro de la coalición multicolor. En la negociación, tradicionalmente, y ustedes saben por la historia del partido que siempre estuvo, a pesar de estar en la oposición inclusive, siempre actuó con una responsabilidad de gobierno, más aún hoy estamos en el gobierno. Quiere decir que después de esta presentación que estamos haciendo a través de ustedes en la población, ya el presidente tiene este documento y, por cierto, que se ha hablado a nivel del Poder Ejecutivo. Ahora vamos a hacer una ronda de consultas y de negociación con los distintos partidos, con todo lo acaba de decir el diputado Iván Posada. Nosotros vamos a seguir trabajando en esa línea como lo hemos hecho siempre, y más aún con la responsabilidad que tenemos como gobierno. ¿Pero sienten esa necesidad que planteó el Partido Colorado de empezar a trabajar en conjunto todos los integrantes de la coalición y no solo el partido de gobierno, el Partido Nacional en este caso, con cada uno en particular? ¿Dicen que hay una carencia de reuniones de todos los integrantes de la coalición para tratar los temas importantes? A ver, yo creo que no. Yo siempre digo que en política hay que andar derecho por caminos torcidos. Cada uno de nosotros tiene su impronta, tiene sus propuestas. Nosotros hemos hecho siempre un especial énfasis en los temas que señalamos en el documento, que son urgentes, atender los que no tienen voz, que están desválidos y que necesitan de un empuje para no caer en la situación que nos trajo la pandemia. Las pequeñas y medianas empresas tienen la responsabilidad en todo el país de ser el nervio motor que mueve la economía casi en el 50% de la fuerza laboral. Por tanto, nosotros sentimos que estamos trabajando en eso, tenemos un compromiso con el gobierno y con la gente y vamos en esa línea. No sentimos que no haya diálogo, pero hay que construirlo, el diálogo, todos los días, y estamos en esa dirección para en los próximos días seguir conversando con los partidos de la coalición y también de la oposición. Desde el punto de vista del Partido Independiente, alcanza solamente con conversar con los distintos grupos que integran el gobierno multicolor e ir planteándoles: mira, yo tengo esta idea, tu propuesta cuál es. Y de eso se puede dar dentro del marco del poder legislativo, sobre todo sin la creación de esa mesa de negociación, y buscando ese perfil. Allí Rodríguez marcaba: nosotros tenemos, cada uno de nosotros, nuestra impronta. Algunos creen que creando una mesa de negociación multicolor se podría confundir y perder esa posibilidad de cierta independencia de cada uno de los sectores políticos. Ese es un planteo que se hace justamente de los sectores que están rechazando la creación de esa mesa de negociación política formal dentro de la coalición multicolor. El diputado del Partido Nacional, Alfonso Lereté, por el departamento de Canelones, ha denunciado una serie de ocupaciones de terrenos en todo el departamento canario. Y expresa que la intendencia de Yamandú Orsi mira para el costado. Él habla, dice, es verdad que hay ciertas necesidades de gente que tiene, de falta de vivienda, ocupar algún terreno para poder construir algo para quedarse, pero mucho de lo que hemos podido investigar responde a mafias, dijo él, que operan con una cantidad de dinero importante y con información privilegiada sobre ciertos terrenos para quedarse con ellos y de esa manera comercializar, hacer dinero y de alguna forma apropiarse indebidamente. Y Lereté dice que le ha hecho alguna denuncia policial y ante fiscalía, pero las denuncias que ha hecho la intendencia sobre esta situación son ínfimas. Y por eso habla de que la intendencia de Orsi mira para el costado. Vamos a escuchar lo que decía el diputado Alfonso Lereté. Enfocar todos los derechos posesorios y todo lo vinculado con las ocupaciones al echar luz en un tema central. Pasaron los años, el problema se fue agudizando cada vez más. Cuando éramos directores de AFE, llegamos a denunciar dos asentamientos que logramos frenar con Toledo y otro en Sauce cuando estaba por arrancar. Ahora, como diputados, tenemos la obligación de seguir muy de cerca este tema, porque lamentablemente todo el departamento de Canelones hoy es objeto de ocupación y de usurpaciones prácticamente en todo el territorio. Usted va a Pueblo Bolívar, que es muy alejado al noroeste del departamento de Canelones, y allí hay ocupaciones: va a La Piedra, va a Santa Lucía, va a La Paz, ni hablar la Costa de Oro, Pando, Barros Blancos, y en todos esos lugares hay ocupaciones, hay asentamientos, y en muchos de esos lugares la presunción de que existe una ocupación. Ahora cobró mayor vigor la Costa de Oro y mayor virulencia este tema, porque ya no solamente existen las dos modalidades de ocupación, sino que se vinculó una tercera. Las dos modalidades son: la primera, cuando se ocupa y se va a transformar esa ocupación masiva en asentamiento; luego, la segunda, la ocupación selectiva de determinados terrenos que están separados unos de otros en un balneario o en una ciudad; y después, la ocupación tipo, como le llamamos, que es la ocupación que va a personas con un poder adquisitivo importante y ocupan, por ejemplo, un terreno frente al mar o a una cuadra o a dos cuadras del mar, como pasa en la orilla. Bueno, esas tres modalidades las hemos denunciado, hemos hecho la denuncia policial en Coniberri, en Salinas, a los efectos de que actúe rápidamente Fiscalía, en última, donde lamentablemente la intendencia de Canelones, bajo la administración Orsi, mira para el costado, no ejerce la policía territorial que debe ejercer, y lamentablemente es de los denuncias que hizo en 5 años, estamos muy alejados de prácticamente las 5.000 que se deberían haber hecho, porque son más de 5.000 casos que se van dando a lo largo y ancho de Canelones en torno. Entonces, la situación se da desde el punto de vista de tal vez de algunas personas que por falta de vivienda lo hacen, pero también podría marcarse de organizaciones que estén tras de esta situación. Por supuesto, acá asumo lo que voy a decir, hay organizaciones de corte mafioso que operan en torno a los derechos concesorios, notarios, que lamentablemente falsifican la información no veraz sobre los derechos concesorios, y tiene el departamento de Canelones que obra en contra de la intendencia, donde supuestamente algún funcionario filtra su información a los efectos de poder llegar a individualizar determinados padrones que hace 15, 20, 30, 40 años pagan. Ahí tenían claramente cómo Alfonso Lereté marcaba esta posición vinculada a lo que él considera es que varios terrenos de Canelones son ocupados con información privilegiada, con la intendencia de Orsi mirando hacia el costado, de forma ilegal, manifiesta él, y bueno, hace esta denuncia el legislador del Partido Nacional. La semana que viene, como decíamos, va a ser intensa a nivel parlamentario, entre otras cosas que van a suceder en la sala 15 del anexo de Palacio Legislativo. El miércoles a las 10 de la mañana van a concurrir los ministros Paganini, de Industria, Energía y Minería, y el ministro Salinas de Salud Pública por el tema del etiquetado de productos. Hay modificaciones a aparecer en la valoración de cuánto de sodio, cuánto de gas, de grasas trans, cuánto de azúcares tiene un producto, como para poder tener que obligadamente etiquetarlo o no con la, con el, con este caso, con el octógono negro. Cristina Lustenberg, legisladora de Frente Amplio, miembro convocante en la Comisión de Salud de estos dos ministros, expresa la necesidad de mantener la ley tal como venía y no hacerle esas modificaciones, sobre todo expresando que esto va a la atención de enfermedades crónicas no contagiosas, que son enfermedades que cobran muchas vidas en el Uruguay año a año. El gobierno actual, en la calidad de sus competencias, lo pospuso y tuvo tres decretos siguientes, que lo que ha es ir haciendo prórroga tras prórroga de un problema que el Uruguay hoy tiene gravísimo, que está vinculado a la obesidad y al sobrepeso como factores de riesgo para las enfermedades crónicas no transmisibles. Fíjense por qué es importante legislar y realmente tener políticas públicas como el etiquetado frontal y trabajar en otros ámbitos con respecto a la alimentación, ¿no? Trabajar en cuáles eran los problemas de salud pública que el Uruguay tenía. Se entendió que uno de los problemas más graves eran las enfermedades crónicas no transmisibles y se empezó a trabajar en diferentes acciones. Una fue el etiquetado frontal de alimentos como una medida que orienta al consumidor. Nosotros decimos, esto no es orienta. Cualquiera de nosotros cuando va a una góndola, y por eso es la preocupación, porque hoy, fíjense que hay muchos fabricantes, muchos integrantes de la industria que mejoraron la calidad de sus, porque a nosotros nos gustaría que lo que consumamos tenga la mejor calidad. Nos gustaría que la industria, la mayoría de, hubo muchos integrantes de la industria que mejoraron mucho sus niveles, sobre todo de lo que se llaman los ultraprocesados. Entonces hoy podemos tener en una góndola productos que estén etiquetados con excesos de grasas, de azúcar, de grasas trans o de sodio, y otros no. Nosotros, una de las dudas que tenemos para preguntarle a los ministros de las carteras correspondientes, cómo se va a fiscalizar, y también de una forma positiva, porque nosotros somos una oposición comprometida con los problemas del país y particularmente queremos comprometer a todo el sistema político en legislar que no pase esto, que no se prorrogue, que no tengan dilatación. Esto comenzó en el 2016. Es mucho tiempo cuando yo les hablo de la carga que tiene para nuestro país la primera causa de muerte en el Uruguay, las enfermedades, y también ahora, quiero decir, en el marco de la pandemia del COVID, las enfermedades crónicas, ustedes, cuando hay que lamentar cada fallecimiento que puede tener en estos más de 500 ciudadanos que han fallecido, y lamentamos mucho en el Uruguay de COVID, el que tiene un factor de riesgo, una enfermedad cardiovascular, obesidad u otras de estas enfermedades crónicas, también tiene un factor de riesgo mucho mayor. Así que ahí tenía la palabra de Cristina Lustenberg, reitero, miembro convocante a la Comisión de Salud de los ministros Paganini y Salinas por el tema del etiquetado de productos. El próximo día miércoles será la comparecencia de los dos secretarios de Estado en la Comisión de Salud de la Cámara Baja en la Sala 15 del anexo de Palacio Legislativo. Hace bien, hace un par de días que lo veo a González Amendi, por lo menos sin tenerle esos dos alfajores de chocolate que se come, que obviamente, como decía recién Lustenberg, dañan su salud. Hacemos la pausa y volvemos. Seguimos con la información. Luego de la presentación de las medidas por parte del Partido Independiente en relación a la situación socioeconómica y de crisis que se vive por la pandemia, quien llevó adelante sobre todo el peso de la conferencia de prensa fue el diputado Iván Posada. Al legislador se le preguntó, por ejemplo, el costo de las medidas que se han anunciado. En principio tienen un costo de unos 130 millones de dólares, pero hay todavía cosas que hay que cuantificar. Algunas herramientas también van a necesitar leyes, por lo tanto va a tener que pasar en acuerdos parlamentarios. Nosotros le decíamos sobre la posibilidad de alguna renuncia a las metas fiscales o de endeudamiento, como lo ha planteado el Partido Colorado, en pos de que las medidas sean tenidas en cuenta y que a la gente le llegue en calidad y en cantidad herramientas como para hacer frente a la crisis. Desde el punto de vista del Partido Independiente, y concretamente el diputado Iván Posada, ante nuestra consulta indicó que la visión que ellos tienen es distinta. ellos consideran que hay que ayudar a la gente, pero que no hay que tocar algunas metas macroeconómicas que de alguna manera después se pagan más adelante, decía Iván Posada, y que hay que cuidar el dinero, y apoya hasta lo que ha sido conocido en la conferencia de prensa por parte de Azucena Arbeleche, ministra de Economía. Escuchamos a Iván Posada, que comenzaba hablando de la cantidad de dinero que significaban las medidas que ellos anunciaron al presidente de la República primero y luego a la opinión pública en la conferencia de la tarde de ayer, vinculado a la situación socioeconómica del país. Aquellas que están cuantificadas, lo hemos dicho. En el caso de la referencia de la propuesta que comentaba Pablo, tiene un costo de 90 millones de dólares por los 3 meses en que está previsto brindar ese subsidio. En el caso de la renuncia fiscal respecto a los aportes patronales para el caso de micro y pequeñas empresas, que digamos estarían contempladas en esta reducción a tasa cero del aporte patronal, por un año, eso equivale a 50 millones de dólares. La propuesta relativa a el cambio en la tributación, esa lo que estamos diciendo es que tiene que ser estimada por la Dirección General Impositiva, porque no tenemos los números respecto a cuánto significaría ese cambio en la aplicación de la liquidación del tributo sobre del IRAE en materia de fictos. No tenemos ese cálculo. Ese es un cálculo que en todo caso lo debe suministrar, digamos, la Dirección General Impositiva, que es la que está en condiciones de estimar los costos de una medida de esta naturaleza. Y bueno, y las demás medidas, en realidad, tendrían que ser, en el caso de las tarifas residenciales, allí deberíamos apelar a las propias empresas públicas para que pudieran estimar el costo circunstancial que tendrían las mismas. Justamente a intentar conocer de qué forma, desde el punto de vista político, el Partido Independiente cree poder hacer viable, instrumentar este tipo de medidas, en el entendido que en estas horas también se ha conocido que otros socios de la coalición multicolor, como es el caso de Cabildo Abierto, del propio Partido Colorado, han volcado algunas iniciativas concretas, que en algún caso, no vamos a entrar a detallarlas porque sería muy largo, pero de todas maneras todos apuntan en una misma dirección, es decir, dinamizar la economía, atender los sectores más vulnerables que no han sido comprendidos en las políticas de asistencia o las políticas sociales. ¿Cómo, desde el punto de vista político, ustedes van a encauzar todas estas todo este conjunto de iniciativas que se están conociendo en estas horas? Hay una iniciativa que se va a concretar, o que se ha venido concretando, se ha venido planteando a nivel del propio Poder Ejecutivo. Allí hay un ámbito donde indudablemente quizás Pablo está en condiciones de dar mayores elementos. Pero además, en el ámbito que me corresponde, en el ámbito parlamentario, nosotros pretendemos iniciar una ronda con nuestros colegas integrantes de la coalición de gobierno a los efectos de intercambiar ideas sobre estos y otros puntos, porque es notorio que esta no es una agenda cerrada, sino que es una agenda donde cada uno de los sectores de la coalición ha venido planteando distintas iniciativas, y nosotros pretendemos tomar contacto con los demás partidos integrantes de la coalición a los efectos de intercambiar ideas y tratar de, si es posible, arribar a acuerdos. En referencia a eso, bueno, obviamente es dentro de la coalición de gobierno, en la medida que de alguna forma al Poder Ejecutivo le lleguen de sus socios instrumentos un poco más conversados entre ustedes y más simplificados, y tal vez con coincidencia entre las distintas fuerzas políticas, tal vez se les haga más fácil a la hora de procesarlo. Pero más allá de eso, hemos escuchado, por ejemplo, dentro del Partido Colorado, cuando se presentaban las propuestas, por parte, por ejemplo, del diputado Conrado Rodríguez, que decía que ellos consideran que hay que atender estas medidas porque no es el momento ahora de atender, por ejemplo, el déficit fiscal. ¿Cómo conjugan ustedes estas herramientas, que obviamente tienen costos y que Posada hablaba de las mismas, con respecto a lo que es el papel del Ministerio de Economía actual, que está cuidando cada uno de los dineros, ¿no? Nosotros Nosotros, en primer lugar, yo quiero decir que respaldamos plenamente lo que ha sido la conducción económica de nuestro país. Y en particular, expresamos nuestro respaldo total a lo expresado en la reciente conferencia dada por la ministra de Economía y Finanzas. Nosotros creemos que las cuentas fiscales hay que cuidarlas, porque al fin de cuentas la consolidación desde el punto de vista fiscal en un país pequeño como Uruguay termina siendo muy importante a la hora de establecer perspectivas de mediano y largo plazo. Y hay que recordar también que desde el punto de vista, más allá de consejos de endeudamientos que se dan desde distintos organismos internacionales, después la realidad lo que indica es que cuando uno se endeuda, después tiene que pagar las deudas. Por tanto, ser precavido en este sentido me parece que es un dato de la realidad. Hoy hay una efervescencia a nivel mundial porque ha habido notoriamente una caída del nivel de la actividad económica en todo el mundo. Uruguay, en ese sentido, en tiempos de pandemia y en tiempos de esta crisis, ha tenido una conducta que desde nuestro punto de vista ha estado adecuada a la realidad que enfrentamos. Tenemos una situación de dificultades, pero esa situación de dificultades desde el punto de vista fiscal no ha impedido que, por ejemplo, el gasto del Fondo Coronavirus durante el año 2020 haya sido de 711 millones de dólares. Es decir, acá no ha habido en ningún caso un retaseo de recursos a la hora de atender las consecuencias de la pandemia. Y particularmente yo creo que la principal política social, la principal política de contención que se hizo durante el año 2020 fue el seguro de desempleo. El desarrollo del seguro de desempleo, las nuevas modalidades que se adoptaron en materia de seguro de desempleo, bueno, dieron una cobertura sustancial que permitió a muchas familias seguir recibiendo un determinado nivel de ingresos para enfrentar la situación de crisis. O sea que desde ese punto de vista, nosotros creemos que hay que actuar con prudencia desde el punto de vista fiscal y que en todo caso lo que se haga, los gastos que se establezcan y que en definitiva lleguemos a la conclusión de que hay que llevarlos adelante, como estos que nosotros entendemos deben hacerse hoy, bueno, deben atenderse especialmente con el Fondo Coronavirus. Es decir, porque estamos hablando de la atención de la situación extraordinaria que estamos enfrentando. Este planteo, esta batería de propuestas y el hecho de que todo el Partido Independiente esté representado aquí, o por lo menos su plana mayor, da para entender que es una señal que el Partido Independiente quiere darle a la población o por lo menos a los sectores que están reclamando una atención especial. ¿Ustedes entienden que esta señal es necesaria porque desde el gobierno no se está atendiendo a esos sectores que están reclamando? Eso por un lado. Y por otro lado, ¿esta batería de propuestas requiere trámite parlamentario y en ese caso están dispuestos a negociar con los otros partidos de la coalición algunas modificaciones o incorporar propuestas que los otros partidos están planteando en este mismo sentido? Empiezo por la última. En realidad, yo creo que algunas de estas propuestas sí requieren ley, por ejemplo, el régimen de facilidades, sin dudas. Hay otras que podrían ser objeto de interpretación y que podrían resolverse por la vía del decreto. Desde ya que la primera de las propuestas, la que refiere a la atención de la vulnerabilidad social, corresponde, está en el ámbito del Poder Ejecutivo, es decir, que no necesita de una ley para ser instrumentada. Ya hay otros ejemplos y aparte, digamos, tiene toda la instrumentación, todos los instrumentos del Ministerio de Desarrollo para llevarlas a la práctica. Y en relación y por cierto que estamos dispuestos, como dije, a establecer contactos con los demás partidos integrantes de la coalición a los efectos de tratar de generar los máximos acuerdos posibles para aquellas medidas que tengan eventualmente tratamiento parlamentario. Nosotros estamos haciendo este planteo porque nos parece que estamos en una etapa donde empezamos a ver la salida a esta crisis y que necesariamente tenemos que pensar todos los integrantes de la coalición, porque al fin de cuentas todos tenemos responsabilidades de gobierno, que hay situaciones que deben ser atendidas, que deben tener una consideración especial y que hasta ahora, digamos, por distintas razones se han venido posponiendo su resolución. Pero creemos que el gobierno en particular, en su conjunto, que nosotros integramos, ha estado particularmente atento, yo recién mencionaba el caso del seguro de desempleo, para tratar de dar una respuesta en una situación crítica desde el punto de vista social y económico como la que enfrentamos. Allí la conferencia de Iván Posada en referencia al tema del Partido Independiente. Hacemos la pausa, venimos con más noticias. Ustedes escuchaban la conferencia de Iván Posada que decía que el ministro de Trabajo, Pablo Mieres, que también es del Partido Independiente, fue quien desarrolló esa propuesta que se dio a conocer horas antes de esta conferencia, ya a través de algunos medios, vinculado a una ayuda de 3 meses a personas que trabajan en la informalidad, con una partida especial de alrededor de unos 4.200 pesos. Y que tendría un costo de unos 80 millones de dólares. Lo que nosotros no hemos escuchado todavía al ministro Mieres hablando de este tema, lo escuchamos hoy de mañana, en el informativo de la mañana, pero sí hablando de otras cosas, hablando de los seguros de paro y hablando de el fondo coronavirus. Ahora vamos a escuchar desarrollar, en este caso, al ministro de Trabajo, esta propuesta, en qué consiste, a quiénes abarca, cómo se daría esa partida para los trabajadores informales. El registro que ha llevado adelante el MIDE desde el comienzo de la pandemia, tenemos un número cercano a los 300.000 personas que se han registrado para recibir ayudas alimentarias durante estos tiempos. Lo que nosotros estamos planteando es que a ese conjunto, que obviamente son aquellos más vulnerables, aquellos que no reciben ningún otro tipo de apoyo, por eso justamente han recibido el apoyo alimentario, la canasta alimentaria que proporciona el MIDES, se le amplíe ese respaldo, ese subsidio, tomando como referencia el monto que establece el Instituto Nacional de Estadísticas con respecto a la canasta básica de alimentos, que a su vez define la línea de indigencia, es decir, los requerimientos de alimentación que una persona requiere durante un mes y que equivalen, de acuerdo a la última actualización del INE, a 4.200 pesos por mes. Lo que estamos planteando es que durante un lapso de 3 meses, esos 300.000 personas, en general trabajadores informales, que han recibido el apoyo alimentario, reciban un apoyo mayor, es decir, llegando a los 4.200 pesos por mes, per cápita. Esto no es por núcleo familiar, sino por cada persona que esté registrada en los registros del MIDES. Y a su vez, en paralelo, un paso hacia la integración social, es decir, crear a nivel nacional un registro nacional de trabajadores informales, en conjunto entre el MIDES y el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, que trabaje sobre esa base de datos de 300.000 personas, que lo depure, que lo de alguna manera lo ajuste, que incorpore más información y comience a generar líneas de formalización, sea a través de vincularlos a cursos del INEFOP, sea a través de formalizarlos por la vía de conversión al monotributismo, es decir, distintas maneras que de alguna forma se hagan cargo de un proceso de integración social, aprovechando el registro existente y en proceso con el apoyo alimentario que estamos sugiriendo. Todas estas cosas, en definitiva, son aportes que desde el Partido Independiente se hacen, desde la situación de integrar una coalición de gobierno, que obviamente hemos apoyado y compartido en todo el esfuerzo que se ha hecho, como decían los compañeros que me antecedieron en el uso de la palabra, en la búsqueda de dar respuesta a una situación extremadamente crítica y en el afán de que sean considerados y dentro del conjunto de ideas que hay arriba de la mesa puedan ser parte de un apoyo más fuerte en este tiempo final, esperemos, de la situación de emergencia sanitaria. Ahí tenía entonces al ministro de Trabajo hablando concretamente de esa medida de que abarcaría unas 300.000 personas vinculadas a el tema de, sobre todo, trabajadores informales, problemas de alimentación, registrados en el Ministerio de Desarrollo Social, en el MIDES, que estarían recibiendo esa partida de 4.200 pesos durante 3 meses. Ese es uno de los planteos que hace el Partido Independiente del Gobierno Nacional. A nivel de la ANEP, y cambiamos de tema, la Administración Nacional de Educación Pública tendrá que concurrir el ministro, en realidad el presidente de la ANEP, Robert Silva, el lunes que viene, citado por José Maía a la Comisión de Educación por el tema presencialidad. Un tema que obviamente hace mucho ruido, porque hemos dicho, la vacuna se ha dado de forma verbal hasta ahora en nuestro país, lamentablemente. Y bueno, ya hemos vacunado verbalmente a los docentes con la Sinovac y a los trabajadores de la salud los hemos vacunado verbalmente con la Pfizer. Pero en la realidad esa vacunación no se ha dado. Y entonces, cuando uno habla de una presencialidad a nivel sanitario y en este caso a nivel educativo, tenemos que ser conscientes que esa vacunación no está dada ni siquiera la primera dosis, cuando en realidad además se necesitan 2 dosis para la inmunidad contra el COVID-19, o por lo menos, si no la inmunidad, para no tener en este caso un transitar grave por la misma. Habrá que ver que lleguen las mismas, que lleguen las vacunas, que se comiencen a dar, pero la idea de la presencialidad casi plena, aunque no se utilice esa plena, esa palabra, sino que se utiliza la mayor presencialidad que se pueda dar, cada vez que habla Robert Silva, está en la cabeza del ámbito de la educación, con el tema ahora también de que se achica el espacio para los liceales y los estudiantes de UTU de distanciamiento, que pasa de 1.5 metros a 0.1 metro para que meter más alumnos en el mismo salón. Vamos a escuchar lo que decía Robert Silva, presidente de la ANEP, sobre esto. Y miren, lo que ha sido fundamental es el trabajo que desde el año pasado nuestros equipos técnicos vienen haciendo para optimizar lo primero que tenemos, que es el uso de nuestros recursos, de nuestra infraestructura educativa, que resulta fundamental. Entonces, ustedes habrán visto, está en nuestra página web, nos han llamado de otros lados pidiéndonos y consultándonos cómo lo hemos hecho, en donde nosotros tenemos los croquis de nuestros salones, de las medidas, obviamente puede haber excepciones, pero de los salones estándares según el nivel educativo, y de acuerdo al mobiliario que tienen, compartido o individual, cómo se pueden ubicar los estudiantes respetando las distancias, pero de manera de generar mayor posibilidad de presencialidad. ¿Y va a llevar el registro de las listas de cada uno de los estudiantes? Obligación está en el protocolo por una cuestión sanitaria, además de controlar por el tema de la obligatoriedad, pero además porque de detectarse una situación, nosotros vamos a establecer que se cierra, se aísla el aula y obviamente se cuarentenan a las personas que tuvieron contacto directo, se desinfecta el aula, pero el centro educativo no va a cerrar, va a seguir funcionando, obviamente con todas las medidas sanitarias, y hay para eso hay que llevar un registro que se ha llevado estrictamente y que el año pasado fue clave para hacer los seguimientos de las personas que estaban en contacto. ¿Habrá más cargos docentes y auxiliares, por un lado? Y Oliver habló de la posibilidad de recurrir al fondo COVID para los cargos y para mejorar la infraestructura. ¿Esto es posible? Miren, nosotros hicimos un esfuerzo extraordinario. Cuando digo nosotros, digo la sociedad uruguaya. Porque ustedes saben que la plata que la ANEP tiene es la que la gente nos da a través del pago de sus impuestos. Y la gente hizo un esfuerzo extraordinario que fue solventar la alimentación, atender la alimentación por primera vez en la historia de todos los niños que se inscribieron en enero y febrero. Entonces, en ese marco, nosotros tenemos nuestros recursos que se destinaron a eso y vamos seguramente a requerir nuevos recursos, que estamos viendo cómo los podemos obtener de nuestro presupuesto, y de ser necesario, estoy seguro que con el Ministerio de Economía podremos conversar en el sentido que tú dices. Luis Asmendi en los controles técnicos, les informó Fabricio Costa Machuca, que sean felices, los quiero mucho. Pausa y sigue Mañanas de Radio.